Bueno, quien se mostró más que contento y confiado en lo que se viene en torno al balotaje y obviamente apuntando a una posible victoria de Sergio Massa, es el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, quien dijo que es un hombre de consenso Sergio Massa y que vamos a tener un presidente de un gobierno de unidad nacional para charlar un ratito de lo que nos dejó las elecciones. Estamos en comunicación telefónica con él. Ariel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, gracias por la comunicación y tal como decís, la verdad que con satisfacción, con alegría, con muy buenas expectativas de cara a la segunda vuelta. Pudimos, creo que todos los argentinos y las argentinas, ver y escuchar el discurso de Sergio Massa allí en la noche de la elección, y claramente fue un discurso de unidad nacional, programático, de convocatoria a todos aquellos que piensen que un país mejor es posible, más allá del origen partidario de cada uno. Es fácil, la entrevista va a girar en torno a tu postura como militante político y no del cargo que estás ocupando en Aerolínea. Ariel, digo, por eso quería repreguntarte si crees que es fácil poder hablar de un gobierno de unidad nacional, porque a veces... y en este caso en particular, y en esta elección en particular, se tejieron algunas frases tan violentas que, digo, ¿es posible generar y pensar en serio un gobierno de unidad nacional cuando lo que se recibe es le pusimos el clavo al ataúd, vamos a eliminar y a exterminar al rival? ¿Hay manera de poder pensarlo? Yo creo que sí, estoy convencido. Me parece que no es una novedad en Massa o en quien estamos cerca de él, esta búsqueda del diálogo permanente y de los consensos. Yo lo decía cuando era presidente del Consejo Deliberante hace 10 años, que había que buscar los consensos y respetar los disensos. Y me parece que ese es el camino, con los matices propios y siempre teniendo en cuenta con quiénes se puede acordar este gobierno de unidad nacional. Yo ya veo voces de sectores que no apoyaron Massa en esta primera vuelta electoral, señalar que el camino es con Massa. Por citar un ejemplo de Mar del Plata, el socialismo, que incluso tenía un lugar en la lista, o tiene, ¿no?, de concejales de Montenegro, señalar que claramente se disputan dos modelos de país y dos modelos antagónicos, en eso sí, entre lo que propone el AI y lo que propone Massa. Y me parece que la voz de Suárez Lastra en Buenos Aires, la voz de Freddy Storani, y hablo de radicales también, hablo de independientes, de la gente más allá de los dirigentes, creo que tiene esperanza en que se termine esta grieta que tanto daño le hizo al país, así lo expresó Massa, y creo que sí es posible con aquellos que piensan parecido, ¿no? ¿Qué sé yo? Por citar un ejemplo, el radicalismo, siempre defendió la universidad pública. Bueno, yo creo que la fibra íntima del radical no puede estar elegir a Milei, y me parece que allí es donde se hace fuerte este proyecto que encabeza Massa. Sí, ahí me parece que hay una diferencia, ¿no? Como charla te lo planteo. Cosa es a quién vayan a votar el día 19 y otra es plantear un gobierno de unidad nacional. Son dos cosas diferentes. No generar o que no se arranque un gobierno con un montón de piezas que en el medio del recorrido empiezan a caerse o a irse para algún lado o para el otro. No sé si se entiende lo que digo. Que Suárez Lastra, yo no sé si... Sí, dale. Se entiende perfectamente y Massa va a ser el presidente quien decide y vamos a tener un gobierno de unidad nacional con un liderazgo fuerte y no va a haber, como se dice... digamos, políticamente, un loteo de ministerios ni mucho menos. Va a haber claramente una jefatura, una conducción. Él lo ha expresado, que hay ministros, por citar un ejemplo, que funcionarios que funcionan, que se entiende muy bien lo que digo, y otros que no. Bueno, seguramente habrá ministros que continúen y ministros que no, y que lo elijan o que lo acompañen en una segunda vuelta no quiere decir que vayan a formar parte del gobierno, esto también está claro, ¿no? Me parece que esto... también hay que decirlo, pero de verdad yo creo que viene otro momento de la Argentina. Me parece que viene la elección de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, es importantísima, ¿no? Y me parece que allí también tenemos mucho para analizar y para trabajar. Me parece que queda claro que se disputan dos modelos de país en la segunda vuelta. Un modelo claramente que apoya el desarrollo industrial, el turismo como vector del desarrollo económico, potenciar las pymes, una mirada federal, sostener las banderas de memoria, verdad y justicia, y otro que son las ideas de Milei que quedaron expuestas en lo que fue la primera parte de la campaña y en la segunda parte de la campaña, donde todo lo que decía intenta desdecirse, cambiar su discurso y empezar a agradarle a quienes fundamentalmente eligieron el ala más extrema de Juntos por el Cambio, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se vienen nuevos y buenos tiempos y confío plenamente en este gobierno de Unidad Nacional. Por supuesto que la Unidad Nacional lo puede ser con todos. Claro. Quienes plantean algunas cosas que están en contra de los consensos básicos democráticos, no, pero me parece que yo tengo mucha satisfacción porque se habían puesto en duda, por lo menos o parecía, consensos básicos que no se discutían desde hace 40 años en la Argentina. Bueno, recién mencionaste uno, Memoria, Verdad y Justicia, me parece que es uno. Por citar el más contundente y que más dolor provoca cuando se dicen cosas como las que dice Victoria Villarruel. Porque me parece también que hay que poner ese eje en eso, ¿no? La verdad es que alguien dice, bueno, yo estoy cansado, elijo la opción de Milei. Bueno, podés estar cansado, sabemos las dificultades que tiene la inflación, pero hay que ver hacia qué opción, digamos, se sale del hartazgo. Y me parece que esto está claro, por supuesto, el gobierno nacional con quienes sostengan, con los matices propios de todo gobierno que busca generar consensos, esas banderas y esas ideas, ¿no? La soberanía de Malvinas, la reivindicación de nuestros héroes, soldados, combatientes en las islas, la memoria, la verdad y la justicia, la universidad pública, la salud pública. Sí, está mal, pero está, hay que mejorarla, no hay que destruirla. Digo, Ariel, ¿a qué le atribuís la gran elección? Empezamos con un paso en donde Sergio Massa salió tercero, digo, más allá de que podemos también tomarlo como un triple empate porque hubo un punto y medio de diferencia entre los tres candidatos y candidatas, digo, pero se termina, digo, la elección general con una elección impresionante, digo, con un Axel Kicillof con 20 puntos por encima de su principal perseguidor, con Sergio Massa dando vuelta una elección y sacando 14 puntos por encima de lo que había sacado en las PASO. ¿A qué le atribuís, este aluvión de votos, por decirlo de alguna manera, que el candidato de Unión por la Patria obtuvo en estas elecciones generales? Fundamentalmente al esfuerzo de cada militante en cada rincón de la Argentina. A mí me toca por mi función viajar mucho y yo vi cómo se movilizó esa fibra sensible de la militancia en toda la Argentina. Y me parece que hubo 8 provincias que se dieron vuelta, en todas las provincias se creció. En Mar del Plata, Sergio Massa fue el candidato a presidente más votado, con una diferencia muy importante sobre Patricia Bullrich, algo que no sucedía, que no ganara un candidato del peronismo desde hace 12 años. En general Pueyrredón, y yo lo atribuyo al esfuerzo de cada candidato intendente, lo que hizo Fernanda en la ciudad, caminando cada rincón de General Pueyrredón, lo que hizo cada militante. Me parece que ahí está el secreto, más allá de las capacidades que nadie puede negarle a Massa y que muchos le reconocen ahora, pero que nosotros que lo conocemos, sabíamos claramente que era el mejor candidato, lo dijimos siempre, ¿no? Siempre dijimos que era el mejor candidato y que va a ser un gran presidente. Me parece que tiene que ver con eso. Y por otra parte, con su templanza, ¿no? Con su valentía para hacerse cargo del Ministerio de Economía en un momento complicadísimo de la Argentina, y además explicar. Me parece que gobernar es explicar, lo decía Fernando Enrique Cardoso, Brasil. Y me parece que Massa empezó a explicar el acuerdo con el FMI, los perjuicios que trajo a la Argentina, la devaluación que se impuso, y me parece que ese explicar permanentemente, más el esfuerzo de cada militante, en el hecho que vos decías, nunca en la historia hubo un crecimiento de entre 14 y 15 puntos de una PASO a una general. La verdad es que aún si éramos más optimistas, nos vimos gratamente sorprendidos por los números de este domingo, pero bueno, sabemos que falta mucho y por eso la convocatoria amplia a todos y a todas, que me parece que se define el futuro de la patria en el mayor sentido y en el mejor sentido de la palabra, el 19 de noviembre. Ariel, ¿sabes qué? Recién lo decías, y yo me acuerdo que te llamamos por otra cuestión que tiene que ver con Aerolíneas, y en el final te preguntaba si vos creías que Sergio Massa era el indicado antes de que se eligiera Sergio Massa, y vos insistías con que había habido un acto del Frente Renovador, y decías que estaban convencidos de que Sergio Massa era la persona indicada para poder ser candidato, a pesar de que estaba ocupando un cargo bastante complejo, ¿no?, para poder ser candidato. ¿Fue una patriada del Frente Renovador, por decirlo de algún modo, de pedir que Sergio Massa, o tratar de dar a conocer que Sergio Massa sea el candidato a presidente, ocupando el lugar que ocupa? Porque, desde el diagnóstico nuestro, desde acá, de la simpleza de estar comunicando y nada más, decíamos, che, bueno, es medio peligroso, le hacen una corrida bancaria, algún tipo de estos barullos que suelen hacer lo de los poderes económicos, lo deja medio tecleando. Así todo logró imponerse en las generales. ¿Crees que tiene que ver también con una convicción de todo el Frente Renovador? Primero, una pequeña aclaración: no es simpleza comunicar de ninguna manera. Digamos, el rol de los comunicadores es fundamental, más en estos tiempos, Maxi. Yo sé de dónde lo decís y sé que desde la humildad permito corregir eso, porque lo que hacen ustedes es fundamental. Llega a mucha gente y me parece que comunicar como comunican vos, la radio, es imprescindible en estos momentos, y creo que también hay que atribuirle parte a la comunicación de lo que está sucediendo en estos últimos días, y por eso me parece que había que decirlo. Por otra parte, no creo que haya sido una patriada. Sí creo que es la convicción de quienes conocemos a Massa, de quienes trabajamos con él, quienes sabemos su capacidad de trabajo, cómo forma equipos, su humildad para reconocer los errores y también su búsqueda de estos consensos permanentes, ¿no? Me parece que eso también hay que reconocérselo a él y también a quienes armaron esto, ¿no? Me parece que el rol de Cristina Fernández fue un rol primordial en este armado político para este momento de la Argentina, y me parece que allí también reside parte del triunfo, y en cada militante. Y también en aquellos militantes que eligieron a Grabois en la primera, en la PASO, porque seguramente les parecía mejor que Massa, pero claramente y rápidamente entendieron que frente a lo que se viene, Massa es el mejor candidato, y me parece que ahí también está algo del secreto, ¿no? Y las cualidades que tiene Massa, que en su momento eran objeto de crítica, el diálogo y con todos los sectores, y hoy creo que son parte de su fortaleza. Hubo también en ese sector que en algún momento se mostró en una mirada diferente a algunas cuestiones, también un hecho de grandeza, ¿no? En el sector de Juan Grabois, diciendo, yo lo enfrento en la interna, en las PASO, pero después sé que es detrás de él. No tengas dudas, pero me parece que es lo que tenemos que hacer todos quienes tenemos responsabilidad y quienes militamos por una idea. Yo puedo no compartir todas las ideas que quizás plantee Fernanda. Y yo tuve intención de ser candidato a intendente, pero cuando ella asumió ese compromiso, y yo destaco su valentía, porque ella podría haber sido diputada, senadora, y eligió ir por la ciudad. Bueno, todos por la ciudad con Fernanda, y me parece que lo que hicieron los militantes de Grabois es lo mismo, más allá de las diferencias que tenemos, y que no hay problema en señalarlas. Pongo como ejemplo a Sol de la Torre, con quien trabajé en forma muy coordinada cuando fuimos concejales, tener entre nosotros, y a mí me parece que lo que está en juego son valores muy importantes, insisto con esto, valores que uno creía que no se iban a discutir nunca más: la memoria, verdad y justicia, la universidad pública, la salud pública, la aportación de armas. Nosotros queremos que los chicos y las chicas vayan a la escuela con una notebook en la mochila, como fue con el plan Progresar, y no con un arma. Nosotros somos hijos de la escuela pública. Mis abuelos paternos vinieron acá sin saber leer ni escribir. Mi viejo pudo terminar apenas la primaria y después cumplir su sueño con su vocación, y yo tengo educación universitaria, y eso es la Argentina. Y nosotros amamos Argentina. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo se labura ahora de acá en adelante, en búsqueda de esos 13, 14 puntos que hacen falta para poder ya decir que a partir del 10 de diciembre Sergio Massa va a ser presidente. Me parece que es lo que marcó Massa en su discurso. Yo creo que los votantes de Bregman tienen claro que no es lo mismo Massa que Milei. Yo creo que todos los peronistas que votaron a Schiaretti tienen claro el gobierno de Massa, que es un gobierno con mirada federal. Los socialistas lo mismo. Y me parece, y la gente, ¿no? Aquellos que fuimos a la universidad, aquellos que pudimos tener movilidad social gracias a las condiciones de este país, reconociendo todos los errores, todos los problemas y todos los inconvenientes, con mucha, mucha humildad, con mucha, mucha militancia, y explicando. Gobernar es explicar. Me parece que uno de los problemas del gobierno que termina fue que no explicó debidamente, más allá de otras cuestiones. Y me parece que vamos a tener, insisto, un gran presidente con una mirada federal fundamental para la Argentina y con respeto a todo lo que viene siendo la historia de los gobiernos populares en la Argentina. Ahí recién hablabas de la comunicación y uno de los grandes problemas del gobierno, lo hemos dicho acá, fue la comunicación. Me da la sensación. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Cómo viene todo con Aerolíneas Argentinas? Todo muy bien, viene con Aerolíneas Argentinas, ya planificando el próximo año, con récord de pasajeros, con récord de flota, volando a más ciudades, con los números muy bien, con el mejor balance de los últimos 15 años, con una venta muy buena del vuelo de Montevideo a Mar del Plata que comienza el 3 de enero, la primera conexión internacional en 30 años, y la primera vez que teníamos esa ruta, así que con la gestión. Ayer estuve todo el día en Buenos Aires trabajando en eso, y bueno, ahora ya también haciendo ambas cosas, ¿no? Pensando en la gestión, que es la mejor campaña, pero también dialogando con compañeras, con compañeros de cara a lo que se viene. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Ahí pasaba Ariel Ciano, quien es el director turístico de Aerolíneas Argentinas, pero en este caso hablando un poquito de política, había dado a conocer en el día de ayer su postura ante las elecciones PASO y el resultado que termina dándole a Sergio Massa la victoria y el camino hacia el balotaje, que va a ser el próximo 19 de noviembre. Pasaba entonces Ariel Ciano por La Revolución de la Mañana.